misterio del bosque yo quiero entender, de su dulce encanto yo quiero aprender. Juanito a la vida no le pide más, el viento en sus mejillas siempre rozará. El pastor Juanito siempre alegre va. Amigo de las montañas, Juanito es. De las mariposas, amigo también. De los pajaritos, del grillo y el sol. Cantando bajito, siempre su canción. Y al atardecer, cuando cae el sol, vuelve a su casita Juanito el pastor. Amigo de las montañas, Juanito es. De las mariposas, amigo también. De los pajaritos, el grillo y el sol. Cantando bajito, siempre su canción.